manja hari katin. Tonen afronon ikatin, tonan lone jasakin. Natin gartia muesis kamen intxeme tiranin. Alipitume txardina tona me ponis. Pisatin bugarkiaz txepin daton gamondiz. Txemeran nikta mereza grifa puto hosten ondiz. Atin gartian muesiz kamenin txeme tiraniz. Nationa me ponis Agapimeni tus polus Agapame chemena Salus diastus pio filia, vos muche mena nena. A ti gardia muesis kamen inceme tiranis. A libitu me charkina tiona me ponis. Για να χαρείς Α, την καρδιά μου εσείς καμένη και με τυραννείς Α, λυπήθουμε κι αρκεί να πιω να με πονείς